estas tensiones aquí vienen de muy antiguo y evidentemente se van transformando en cada época y van tomando cuerpo de forma distinta, ¿no? Y en este caso, el tradicional independentismo catalán, a raíz de la entrada en recesión, hablo del caso catalán porque es el que me toca más de cerca, ha optado por la carta económica, ¿no? Por la carta de no, es que nos interesa independizarnos porque económicamente España es un lastre, ¿no? Porque económicamente, al ser una región de las más prósperas dentro de lo que es España, que no es próspera en general, pues según el sector independentista, lastra y lleva una pérdida de riqueza que luego se reparte en el resto del territorio, ¿no? Evidentemente es un debate también complejísimo, cada sector ahí también responde a sus propios intereses, como es legítimo, pero yo no creo que haya pasado, fíjate, de una etapa de puro debate y de pura grandilocuencia mediática, pero que a la hora de la verdad tampoco se ha movido ficha. Es decir, aquí realmente, volviendo a lo del inmovilismo, más allá de lo que puedan decir los partidos más centralistas o más secesionistas en el País Vasco o en Cataluña, no ha habido movimiento real de realmente de dirigir hacia algún tipo de destino este debate, ¿no? Es decir, hay tan poco dinero y hay otros problemas tan acuciantes que aunque se atíe el problema este para ganar votos en un sector u otro, nadie realmente ha movido ficha, nadie realmente está dispuesto a arriesgarse en un momento como el actual para dirigir su región, digamos, a una supuesta secesión, ¿no?